del estudio y afán de triunfar. Somos cuna de grandes valores que a la cima queremos llegar. La feliz convivencia en sus gentes, el sagrado ideal del saber. Son la luz que iluminan las mentes para un nuevo camino. Orgulloso de nuestro colegio, proclamamos afecto filial. Compromiso, saber y el estudio nos conducen a la libertad. Al lograr realizar mi destino de justicia, de amor y de paz. Siempre aquí.